El Barzón era una de las canciones revolucionarias más conocidas en el siglo pasado, una de las primeras canciones de protesta que se escuchó y se difundió profusamente. Estamos hablando seguramente del año de 1940. El Barzón, hace 30 años, era vigente, hoy lo sigue siendo. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando. El Banco Internacional su dinero está cobrando. No le podemos pagar, siguen los bueyes arando. ¿Cómo me quieres cobrar? Yo no te pedí el dinero, ¿a quién le fuiste a prestar? A una bola de rateros, a mí no me estés fregando. El dinero se perdió, a mí nada me tocó. Más que mi maíz podrido se me reventó el Barzón. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo amaneció? Amanecí bien, con mucho problema de comunicación y de intercomunicación. Pero, y mucho problema de comunicación en todos los sentidos. Saludo con mucho afecto a nuestro querido público. Y no saben ustedes lo cómico, lo ridículo, lo triste y lo patético, esa es la palabra, que resulta manejar tres o cuatro aparatos que no son de tu siglo, que no tienen los códigos para manejarlos. Que no, ¿qué otra cosa, Ana Lilia? Bueno, que... O sea, no estoy preparado para eso, bueno. Pero salimos adelante con mucho entusiasmo y le agradecemos al auditorio de Radio Anlo. Que Dios es grande, como dicen en Mandería, pero en fin. ¿Qué hay de bueno, mi querida Analia, con un saludo afectuoso y muy cordial para nuestro querido público? Pues primero el saludo a las radios que nos retransmiten, Radio AMLO TV, Radio La Nueva República, notipoemas.com, Al Calor Político, el mejor diario de Veracruz, El Santuario, Poder Ciudadano, FDXRTV, blogspot.com, Sincronía MX, La Gran Fraternidad Universal, Open Magazine y Jóvenes con Oroña. Pues un saludo primero y segundo, bueno, sigue todo, a todo lo que da la cuestión política a pesar de que estamos de vacaciones, ¿verdad? Sí, hombre, hay mucho que hablar al respecto. Hay mucho que decir en la cuestión política y a mí me parece que están jalando demasiado de la cuerda. Fíjate que no me había dado cuenta que formaba parte de ese panorama electoral de México y que no es para criticar y para decirle a tres o cuatro cuates del Twitter que no es para adornarme, para quejarme, para dar rienda suelta a mis patologías. No, es para decir que así son las cosas. Voy a echar un juguito, muchas gracias. Fíjate que en época de elecciones a mí me ha tocado, los políticos se ponen muy nerviosos, se ponen interiormente muy inquietos. Los empresarios, por lo consecuente, ojalá no se interprete mal lo que digo, es simplemente nacido de la observación y conocimiento, por suerte, puedo decirlo, de muchos sexenios atrás. Uh-huh. Por lo menos 10. Eso es saber del tema. Es que lo he conocido y lo he vivido. Y cuando no hay que culparlos. Yo entiendo perfectamente al político que dice: me acaban de nombrar director del canal X. Si este desventurado mienta madres, hace alguna cosa y eso, y yo quedo mal con el próximo presidente, es una desgracia, lo tengo que quitar. Si otro no es funcionario, es el patrón, y dice el patrón: qué bruto, este güey me puede meter en un problema, porque así es uno tratado. de bolsa de papas, uno de los términos más grandes que hay en esos ámbitos empresariales y mercantiles, es: y si no hace lo que tú dices, si no quiere lo que tú quieres, lo dejas caer como un saco de papas. Palabra, como dicen en la iglesia, palabra de Dios, pues. Por algo Paco Malgesto, cuando decía, Dios es un gran productor de televisión, que es dueño de todas las televisoras del mundo. Eso es cierto. En el libro 100 mexicanos y Dios de Peñalosa, Paco Malgesto decía, el dueño de la televisión es Dios. El dueño de la televisión es al mismo tiempo el que produce algo así, el que produce todo el mundo, es la producción de Dios, y es una su voluntad, y a ella tenemos que acatar y obedecer. Bueno, ese concepto teológico del patrón, del empresario o del político, es algo que nulifica cualquier concepto de democracia. Es decir, o una cosa o la otra, o Francisco Franco o el Che Guevara. En el hipotético caso de que ambos fueran uno condenable por criminal y el otro exultante, debiese ser exultado, exultante, es decir, llevado hasta lo más arriba por héroe. Aquí da cuenta de que todos somos humanos y tenemos de todo. Pero en fin, no se puede, en todo caso, hacer compatibles las dos cosas. Digo yo todo esto por Porfirio Muñoz Ledo. Si ustedes me ponen en la misma carreta, de acuerdo. Pero ¿qué es lo que sucede? Me habla, conozco, soy amigo de Porfirio, no comparto absolutamente muchas cosas de su filosofía y otras las aplaudo y siempre las he elogiado. Señor Saldaña, perdóneme que lo interrumpa, pero aquí ya sabe que como andamos de ingenieros y además tratando de sacar con dignidad esto, fíjese que no se escucha el audio en la televisión. Ah, chino. A ver si... No se escucha el audio en la televisión, es que algo debe... Ah, no se escucha el audio en la televisión. No, yo creo... Espérame. Eso sí debe ser ahí, pero debe ir ahí, ponlo. Bueno, continuamos. Hablaba usted de Porfirio Muñoz Ledo, que le... A ver si pasamos el audio. ¿Tú no puedes pasar el audio a la televisión? Pues de Radio AMLO puede tomar el audio de Radio La Nueva República. Ahí yo creo. Ahí pueden ellos a lo mejor hacer algún arreglo y seguimos adelante. Pena que no. A ver si ahora se está... Y fíjate, hay 38... Ah, a lo mejor tienen... Hay 38 viewers. A ver ahí. A ver ahí que nos avise Radio... AMLO TV, si ya tiene audio. Aquí los estoy monitoreando, todavía no. Es que hay que prender este aparato. No, es aquel de allá. Ahí, arriba, ahí se prende. ¿Ya prendió? Hay que apoyarle mucho. Es que hoy nos dejaron solos aquí también y el pastor no pudo venir y entonces todo se pudre, porque el que tiene en México las cosas tampoco funcionan porque alguien tiene una llave, aguarda, no está la llave y no sé. Pero si estamos platicando del tema. Bueno, que nos perdonen un poquito, yo creo que sí tienen, porque ahorita aumentaron los 43 viewers de Radio AMLO, ya aumentaron. Bueno, pues les estaba yo diciendo en esta larga conversación para hilar todo, que en México la democracia es algo discutible. Es algo discutible porque no se puede creer en la democracia si, simplemente, no por ser antigobernista, de facto, que el público traduce como de hecho, lo que decimos en este programa no es antigobernista, sino a favor de lo que creemos razonable. Ahora, si lo que creemos razonable riñe con las cosas del gobierno, de los partidos, de la iniciativa privada, de las comunicaciones, es otro boleto. Pero no sé de qué manera puedo decir a todos ustedes que lo que se dice aquí está nacido absoluta, completa y totalmente de un pensamiento quizá equivocado, pero sincero y tendiendo a la verdad. Yo digo y propongo y digo y vuelvo a decir que lo que ha sucedido y está sucediendo es comprensible, pero nulifica y hace nugatorio, ¿qué tal es la palabra que debo decir? La frase descalifica totalmente, por usar una terminología más moderna, el hecho de que pensemos que estamos en una verdadera y auténtica democracia. ¿Cuál es el verdadero asunto? El verdadero asunto es el este. Es este que les quiero decir a ustedes. No puede, en absoluto, dejar que en la vida electoral influya en los valores de la libertad de expresión. Cuando estamos nosotros cuidando la libertad de expresión, porque de cuidar la libertad de expresión a aprovecharla y convencionalmente utilizarla, dejamos el terreno de la democracia para entrar al terreno de la dictadura. Cuando en 1953 yo llegué a España en el régimen franquista, por alguna circunstancia del destino, me ofrecían salir de Banderilla, 500 habitantes, y yo dije, ya vas. Me fui sin ver exactamente, sin conocer, porque tengo la seguridad plena de que habiéndolo conocido en aquella tierna edad, sin rayo de tierno, también me voy. Entonces yo me agarro de un clavo ardiendo, pues también que me importaba. Pues llegamos ahí y el ministro de la comunicación de Francisco Franco, Juan Aparicio, llegó a saludar a los iberoamericanos, y los iberoamericanos éramos muchachos de toda América Latina para iniciarnos en el periodismo. Era mentira, la realidad era hacernos conocer el régimen totalitario absoluto y criminal de Francisco Franco. Era un hecho. Pero llegó la primera clase, me acuerdo de ello, llegó don Juan Aparicio a decirnos: vosotros, iberoamericanos, quiero que sepáis que aquí en España no creemos en la libertad de expresión. Puta, nosotros nos veíamos unos a otros, y jovencillos ahí, de unos 18, 19 años, decíamos, oye tú, pues qué, pues no, pues yo creo que la libertad de expresión es fundamental, y con las ilusiones que se tienen cuando joven, que se tenían, porque ahora la ilusión de un joven sería ser diputado para ganar un buen aguinaldo. No, ahí queríamos salvar al mundo, redimir al mundo, conquistar al mundo y liberarlo de esas esclavitudes. Bueno, pues a nosotros desde luego ahí rompimos con España. Algunos dijeron, oye, pues hay que regresarse. No, pues espérate. Y en cuanto terminó el curso, pues para otra parte. Obviamente. Pero, es decir, allá... Y luego uno que se llamaba Blas Piñar, que era un gran político de Franco, me decía, pues aquí tenemos libertad de... Aquí hay democracia, ¿cómo? Pero digo, ¿cómo va a haber democracia? O sea, era evidente que era una dictadura. Pues hay democracia porque hay un delegado en cada región, en cada pueblo, y ese delegado, que era de su partido, era un prismo nada más que allá aplicaba, que acá quien con el prismo en México no se llegó a sus extremos. Bueno, sí, allá finalmente, una violencia tremenda, ¿no? ¿Qué decías? Una, pues, ¿cómo? Como una violencia tremenda, ¿no? De exterminio. Ahí era violento, era total, sí. Por cuestiones abiertamente políticas, no de delincuenciales. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Entonces en México, yo entiendo perfectamente cuando un patrón, cuando un empresario, cuando un director de este canal, cuando un director o director de canal O le dice a alguien vete, porque tiene temor de que sus palabras puedan desequilibrar el ferrocarril electoral de México, en el que está involucrado todo México. Pero también tiene otro temor, el temor de que personalmente su empresa, su televisora, su radiodifusora, su periódico o quien sea, pueda ganarse, pueda malquistarse, esa es la palabra, que lo vean mal el futuro gobernante. Eso riñe evidentemente con la democracia, pero ¿por qué? Riñe porque se están desajustando los verdaderos y auténticos valores. Aquí la democracia no es el, no es un valor. Aquí es un modus vivendi. Y mientras eso, mientras el mexicano haga de la democracia un modus vivendi, estamos simple y sencillamente, filosóficamente hablando, estamos jodidos. Perdónenme, pero no encuentro otra palabra. Es decir, no hay jerarquía de valores. Tú te vas, Porfirio, porque no vas a convenir a las finalidades políticas de mis candidatos, a Porfirio, a Saldaña, perdonen ustedes que les hable, a, ya somos un resto, vivo. Porfirio, dice el periódico, no estoy seguro, espero que no por ellos, Teresa Vale, Soledad Loaesa, Guadalupe Loaesa, bueno, y otros que por ahí hay que no sé, y otros de cuyo nombre no quiero acordarme, incluyendo a gente de la ultraderecha. Pero si de alguna forma no conviene a quien está en el poder, entonces el Estado es decir, estos tiempos son, ya es una variedad un poco fuerte del decir, porque obviamente, como me dice Porfirio, hemos dado un paso atrás en la libertad de expresión. Sí, señor, yo me pregunto si lo hemos dado hacia adelante, porque son contados con los dedos de mi mano los editoriales periodísticos que pueden leerse y que sepamos que tienen una finalidad y que esa finalidad es la verdad, no la lana. Yo también sé hacer lo de la lana, no me doy baños de pureza. Por ahí pusieron en el YouTube los comerciales que yo he hecho en mi vida, que no pasan de 10, que finalmente argumento y pido piedad porque son muy pocos. Bueno, hay algunos que su pinche vida es un comercial continuado. Bueno, pero es un trabajo, ¿no? Por eso, pero pues, los míos eran para vender alcohol, para vender, no me acuerdo, H24, no me acuerdo qué cosa, Volkswagen, ¿no? Pero eso es lo que venden, son las interjecciones. ¿Sabes tú, mi querida Ana Lilia, cómo se vende una interjección? No, ni idea. Interjección es una expresión. Hay muchas interjecciones en Twitter porque sigue sin oírse la televisión, pero continúe, señor Saldaña. No, es que hay, por ejemplo, ouch, ay, o eso así. Y entonces dicen, pues Andrés Manuel dijo un discurso y habló del amor. Del amor. Oiga usted eso. Esas interjecciones se cobran. Ah, sí. Por eso, pero obviamente, esas interjecciones le caen muy bien al patrón. Hoy, por ejemplo, fíjate, ¿tú crees que la izquierda mexicana sea idiota? Yo no lo creo. No, idiota en el sentido, ¿cómo te voy a decir? En el sentido que no sepa dónde está, que nunca haya leído, que no sepa hablar, que tenga un discurso, el discurso sea un script, sea lo que sea. Pues, le guste a usted o no le guste, Andrés Manuel no es un hombre de maquillado, de acciones forzadas, y tiene sus fundamentos básicos de una cultura media mexicana, como todos nosotros. Bueno, entonces, ¿tú crees que sean tan imbéciles para sacar una fotografía en la cual se unen al candidato al que fue gobernante en Corea del Norte. ¿Tú crees que sea verdadero y auténtico el vuelo que le están dando a un hipotético partido comunista o a un partido comunista? Entonces, dice, el Partido Comunista Mexicano apoya a Andrés Manuel. Esas son fregaderas. Sí. Eso, evidentemente, ¿ustedes creen que Andrés Manuel sea tan güey como para publicar eso? No, eso se llama guerra infrasucia. Son cochinadas. Ahora, si lo hace el PT y lo hace Andrés Manuel, es para renunciar absolutamente a ellos. Tengo la seguridad plena, y mañana lo voy a saber, si eso está auspiciado por ellos. Hagan ustedes de cuenta que yo digo hoy en la tarde, el Opus Dei y los Caballeros de Colón se unen en una asociación para apoyar a Santiago Krill. Normados en los más firmes postulados de la Iglesia Católica Vaticana, se apoya a Josefina Vázquez Mota. No hemos bajado bastante en esta lucha publicitaria de verduleras en la cuestión democrática. Ahora, decir eso, me mientan la madre y córranlo. No importa. Sé que tengo un punto de verdad. Eso no es y no resulta democrático. Y a la postre va a resultar un repudio nacional a toda esta clase de mecanismos que un publicista, un diputadete y senadorete o un encuestadorcillo cualquiera, pero que gana mucha gana, obviamente que quieren conservar su sueldo, obviamente que lo quieren, que quieren preservarlo. Por eso, y esta es su anidad que dicen ahora, y fulano de tal, córrelo. Oye, pero representa un punto de ideología, córrelo. Oye, pero fíjate que, córrelo. Somos bastante fuertes como para unificar esto. Oye, pero también hay formas y formas. Vamos a ver de qué. No. El que manda, manda. Y si se equivoca, manda, vuelve a mandar. El problema es grave, porque se está destruyendo la esencia del valor demos. El valor demos es el valor pueblo. Nosotros, pueblo, existimos. Y hemos hecho un gobierno no rico, no corrupto. Bueno, además de rico, corrupto y vanidoso. Y lo digo prácticamente con un criterio un poco psicoanalítico, no con un criterio de crítica, pero en realidad no pueden darse esa onda. ¿Qué hubiera yo hecho? Dice, bueno, ¿y tú qué harías si eso sucede? Platicando con Juárez. Mira, hay diferentes maneras. Si el problema de Porfirio, por ejemplo, de Soledad, no se plantea tanto, es todo y eso, hablar con la verdad, decir la verdad. Yo pensaba para el Estado de México, ¿qué es lo conducente en este momento en el Estado de México cuando su hombre, su héroe, su paradigma, perdóname, su paradigma es la palabra, paradigma es su ejemplo, su modelo a seguir, su modelo a seguir, paradigma, modelo a seguir, gracias Ana Lilia, él queda devaluado, desprestigiado. ¿En qué quedó devaluado y desprestigiado? Bueno, en su interior. Sí, no quedó devaluado que diga, oye, qué feo se puso, oye, ya no se peinó. No, eso se conserva. Lo que pasa es, tiene deficiencias en su formación. Bueno, vamos a apoyar todo lo que venga del señora doña González, no me acuerdo cómo se llama, la directora del 34. Oiga, señora, hay que apoyar las deficiencias de su paradigma. porque de qué sirve que digan y te hagan el criterio que es noble, grande, extraordinario, magnánimo, palabra utilizada, es una personalidad, es de buena fe, de buena onda, todo eso lo dicen sus seguidores. Sí, nada más que públicamente quedó evidenciado su falta de cultura. Pues sí, solamente sí, yo ni siquiera llamaría yo su falta de manejo de una situación crítica. Situación de crisis es cuando me preguntan algo que no sé responder y tengo que tener la argucia primero para que no se note. Claro. Segundo, para salir airoso. Y ya sí se puede poner en evidencia el que preguntó, pero eso ya es más difícil y son palabras para gente muy avezada en este oficio, que tampoco se le pide a un joven. Bueno, pues dicho lo anterior, pero ese joven quiere ser presidente. Exactamente, quiere ser presidente. Entonces todo eso hace que las expectativas que la televisión, que hace estrellas, utilizando los mismos métodos aplicó, hay que reestructurarlos. Fíjate que me estoy comportando como si fuera yo un publicista de ellos. Hay que reestructurarlos. Les vamos a pasar la factura, señor Saldaña. ¿Cómo? Les vamos a pasar la factura, ¿no? Hay que pasarle la factura. Lo primero es decir, no ningunear a los que lo hicieron. No es una prole de pendejos, obviamente, eso hay que reestructurarlo. Ahora, ¿de qué sirve sus medios de comunicación corriendo a todos los que han leído? Pues sí, al contrario, debía rodearse de gente culta, de gente preparada. Por eso, el mensaje del canal es, si nuestro hombre evidencia, como tú dices, Ana Lilia, falta de cultura, y nosotros tenemos cultos, ¿Quién puede justificar el hecho de decir, pues vamos a correr a los cultos para que todos sean parejitos, hijo de la fregada? Nadie sobresalga. No, doña, por favor. Pero si al contrario, si debían estar llenas los programas de lectura, de sopa de letras, obviamente. Yo estoy hablando por la herida, porque yo le propuse, vamos a hacer programas de carácter cultural. Es necesario que llegue a México otra clase, otro lenguaje, otra que usted recuerda cuando era niña y tal. Ahí están los hombres, ahí está fulano de tal. Mi madre. Y ahora esta noticia, entonces yo lo que sí estoy diciendo es que este régimen y este sistema, ¿qué es lo que quiere? Es una central de abastos de la televisión, quiere decir, el hecho de hacer una televisión platanito, que lo estuve viendo anoche. Sí, pues, culturalmente es muy importante verlo. Bueno, culturalmente es importante ver, culturalmente en el sentido que forma parte de la cultura nacional o de la anticultura que se le quiere imponer, pero la anticultura a su vez representa evidentemente la voluntad de hacer del pueblo una especie de engendro amorfo, como zombie nebutalizado, que tenga el lenguaje de platanito, del burro. Yo no critico a él como actor, él no es la causa, él es un efecto de una voluntad. Así es que muy respetable el señor, llámese como se llame, que la haga de payaso y que tenga que leer y decir esos scripts. Pero si las mismas instituciones a las cuales está unida la UNAM escriben para el platanito y luego van a escribir para un candidato, joder, ¿qué hacemos? Ese es el problema fundamental de este paso, de este lapsus, que sí se puede llamar lapsus. Es un resbalón, lapsus lingüe, resbalón de lengua, lapsus calami, resbalón de la pluma. Pero que indica muchas cosas que están en el fondo. Pero claro, el asunto ese de resbalón de tiene su peso. El asunto de que cualquier voz alternativa, porque tampoco crean ustedes que somos una bola de atrabiliarios que apenas nos llegan, ¿qué quieres tu hijo de tu quién sabe qué? A mí me da saber. No. Fíjese que todo lo contrario, yo observo mucho, pues por el radio, redes sociales, las comunicaciones que llegan. Y yo he visto que la gente que está en el otro lado, en el otro polo político, se expresa sin ofensas, con buena ortografía, y la gente que entra a atacar, por ejemplo, a López Obrador o algo así, con mayúsculas, con zetas cuando va ese, es la furia, es la ira, es un odio, pero feroz, ¿no? Es un odio. Pero y hay estaciones, hay locutores y locutoras que están dedicados. Y pelados, se me hace así, que pelado en el sentido de los pelados, ¿no? Pero a burlarse exactamente, y señoritas y todo, que apenas se nota que no salen del maquillador, ahora que se largan todos o los mandan de vacaciones o se van de vacaciones todos, dejan a suplentes. Es abominable porque los suplentes no saben dónde están. Bueno, es como las, claro, como las leyes de Polanco, ¿no se acuerdan? El locutor o locutora titular, digamos, pues de una u otra forma ya tiene cancha para darle desarrollo, secuencia, interés a su onda, mientras lo dejan los 28 comerciales que ponen. Así es. La otra. Así es. Y además... Pero cómo ponen tú, que estás saliendo, buenas tardes. Estaba, como les decía, ¿no? Y pasando a otro orden de ideas, una serie de jaladas de gente que no tiene... Bueno, se dan los titulares... y dejan y ponen en esta época de fin de año a puro suplente. Obviamente un titular deja al más imbécil que encuentra. No digo al más imbécil, no lo, pero alguien que no le va a robar cancha. Y eso yo lo aprendí porque yo era titular de un noticiero diario de la tarde del Novedades. Y mi locutor era, en paz descanse, mi querido, bueno, pues querido, realmente, pues no fue grave. Me voy un jueves a ver a mi gente de bandería y le digo, oye, ¿te encargas del noticiero, por favor? Ya le dije a don Aurelio, sí. Llego el lunes al noticiero, así llegué a hacer el noticiero a las 6 de la tarde. Me dicen, oye, ¿no estás programado? ¿Qué quiere decir? No. ¿Y quién lo va a hacer o qué? No, pues el locutor que tenías. ¿Cómo? Le digo, oye, ¿qué pasó, mano? No, pues se vendió. ¿Cómo que se vendió? Sí, me llevaron esta mañana que se había vendido el noticiero y que querían que yo lo hiciera. Me fui por mi casa. Así se las gastan en la televisión. Son además groseros. Y luego lo llaman a uno. Bueno, ya en la actualidad lo corren y luego le mueven el pie como si nada. Pero antes todavía tenían la decencia de decir, oye, perdona, dice, llegaba el licenciado Barrientos, don Jorge, por favor, quiero pedirle a usted una disculpa. Yo todo triste porque habían quitado anatomías una de las 18 veces. Dice, mire, quiero pedirle el nombre de la gerencia general, del patrón, pues, de Emilio, pedirle disculpas porque pues mandaron a un empleado de tercera a correrlo a usted y lo despidieron de una manera inapropiada. Somos muy vanidosos, me acuerdo que me dijo, nos queremos mucho y entonces eso así no se hace. ¿Cómo es que le avisan a usted en la mañana, ya no pasa, sus invitados y todo se quedaron ahí, todo? No, eso no se hace, así es que reciba usted nuestra disculpa. Yo estaba muy bien, licenciado, entonces le sigo, ¿verdad? No, nomás le pedimos disculpas. Entonces, hijo de la fregada, no, una sobadita, pero, amistosa. Pero eso es, así era de la parte de ellos. Con razón no me querían, pues obviamente. Agarro el teléfono. Oye, querido Fausto Zapata, que también andando el tiempo ahora, parecería ser, espero que no lo despidan del canal 34. Fausto, fíjate que me quitan mi programa porque hice un programa de la moral antigua y la moral moderna. Entonces lo vieron de la agencia de publicidad no sé qué y se quejaron con don Emilio, papá, y en la madre, y ya me lo quitaron. Ah, ¿qué tal? Entonces dice, y ya se le ocurrió, pues, decir, oigan, que manden el programa de Saldaña que lo quiere ver el presidente, que estuvo muy bueno. Entonces se muere, llega esa llamada a la televisión y entra en revolución todo el mundo para sacar una copia del programa. Efectivamente, Echevarría veía los programas y quizá vio y no tenía de más nada. Era la interpretación de un señor Camacho, creo, de una agencia de publicidad que era un poco católico y vio algo que no convenía. Por cierto que había estado en ese programa Carlos Abascal, el hombre que fue mi amigo, candidato, a pesar de tan diferentes que pensábamos, que el secretario de Gobernación que murió. Entonces, al llegar la llamada presidencial de que querían ver el programa, obviamente me llaman a Exxon Damar. Don Jorge, por favor, que fue una mala interpretación, que le siga usted el programa, y seguía mi programa. ¿Me entiendes? Por eso aprecio a Fausto, que ahora espero que no lo despidan del canal 34, porque él ha de querer su programa. Entonces, todo esto, este mundo se mueve independientemente de la libertad de expresión, independientemente del concepto de la democracia. Por eso un país que ha hecho de su libertad de expresión un modus vivendi no puede al mismo tiempo ser un país estrictamente democrático. Tampoco lo puede ser si el 50% de sus habitantes tiene problemas o deficiencias económicos. Si pasaron seguramente una Navidad triste y jodida, para decirlo en una palabra, no porque sea yo grosero. Si el empleo aumenta, dígase lo que se dice, y además lo dicen ellos mismos, sus instituciones, no se puede recargar la economía del pueblo que paga impuestos, donde un aguinaldo de un diputado federal son 198 mil pesos. La lista de los aguinaldos circula. Un senador, obviamente que quiere reelección, es muy humano. Pero lo que indigna es que lo disfrazan de que ahora sí van a rendir cuentas y los reeligen. No, perdóname. Si yo recibo 234 mil, es como si yo ganase 25, 30 mil pesos al mes más de lo que ya gano. Claro. 234 mil pesos es el aguinaldo de un senador. Yo entiendo, señor senador, es usted profundamente humano y es excepcionalmente lógico con usted mismo y su familiar y su prole, o en el buen sentido de la palabra, y su esposa número uno y sus hijos. Sí, 234 mil pesos es una buena cantidad. El de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que esto lo descalifica totalmente. El aguinaldo del presidente de la Comisión CNDH, ¿qué significa? Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo me niego. A mí esto es una injusticia. Es una injusticia porque no se aplica dentro de lo justo. Ojalá y le podamos preguntar cómo justifica el que defiende los derechos de la sociedad defendiendo primero los suyos y teniendo a abocado, a dedicado para él 343 mil pesos, 281 centavos. Eso, si es que es así, es una falta de pudor, entre otras cosas. Me niego a creer que sea así, porque quien gana esta cantidad, el hecho de recibirla, lo descalifica para defender los derechos de la humanidad. Eso está claro. Yo no había visto, bueno, leí todo, bueno, son un montón, faltan muchos, pero este no lo había yo leído, no lo había puesto atención, y no me niego a creer que el director de la defensa de los, y sale muy con un dejo de remota sonrisa. Fíjense en este señor, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, que sale con, por ejemplo, hoy en la mañana lo vi diciendo que ya compareció el gobernador de Guerrero por el crimen, yo no le llamo evento, por el crimen de los estudiantes. Entonces yo, qué raro que en su actitud siempre se adivine un interior satisfacción o sonrisa. No digo que sea atribuida al aguinaldo, lo digo nomás como una coincidencia, pero alguien que defienda los derechos humanos, que reciba 343 mil pesos, en nombre de los derechos humanos, yo manifiesto que es algo injusto, que es algo, la palabra es impúdico. Búscame, por favor, la palabra pudor, si eres tan amable, Ana Lilia. El aguinaldo de un auditor superior de la Federación, 370, es el que tiene que cuidar que todo vaya bien. El secretario ejecutivo del IFE, 371 mil pesos. El aguinaldo del secretario general de la Cámara, 374, ese señor Choyfet, caray, si es que es él. El aguinaldo del presidente del INEGI, 389 mil pesos. Consejero presidente del IFE, 463 mil. Aguinaldo de consejero de Judicatura Federal, 470. Aguinaldo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 479 mil pesos. Aguinaldo del magistrado presidente del Tribunal Electoral, 480 mil pesos. Del expresidente, un expresidente, 358 mil pesos. Y el presidente de la República, 360 mil pesos. ¿Qué comentario quiere usted que hagamos? Pensemos que un país que toma esta determinación y un grupo de mexicanos que lo acepta son los que norman nuestros valores, son los que combaten la corrupción, son exactamente aquellos que son el paradigma y el ejemplo de nuestro comportamiento, los que ponen y establecen los valores de la libertad, del derecho, de la paz y la justicia. ¿Esto es algo congruente con una realidad? ¿Esto puede y debe ser así? ¿Debemos conocerlo o debemos atribuirle y darle a la televisión el encargo de acallarlo todo divirtiéndonos? O vámonos todos a ver un partido de fútbol, o sentémonos a ver una telenovela y se acabó. Mientras se despide una barra de pensadores del Estado de México, de la televisión de allá, por así convenir a los intereses y al criterio de la productora que dirija o no el canal. Mientras se hace cero y pabilo de todos los derechos de cualquiera, solo por el hecho de que estamos en una teledictadura. Sin ningún pudor. ¿Cómo se puede llamar? Bueno, el pudor es el respeto a las reglas sociales de la moral y la decencia, honestidad, sí, modestia, recato. Esto para esto hay que, no se pueden utilizar palabras sacadas de la Constitución, para esto hay que utilizar palabras sacadas de la Biblia. El honor, la verdad, la justicia, la fraternidad, La decencia. La decencia, los sepulcros blanqueados. Uh-huh. Es decir, por fuera mucha televisión, mucho programa y muchas entrevistas, pero por dentro se encuentra justamente lo que bíblicamente se le llama la corrupción, la descomposición. No sé, a lo mejor es una exageración de mi parte y debo pedir disculpa a quien ofenda o moleste con todo esto, pero yo lo veo un poco preocupante, y lo más preocupante es que somos muchos los ciudadanos que no tenemos a quién decírselo de ellos, porque además pide una cita, trata de hablar con alguien, te mandan por un aparatito donde dice píquele uno, píquele dos, píquele tres, si su cosa es espiritual píquele cuatro, píquele cinco o no, o con quién quiera hablar, quién es usted, mande un email y al carajo. ¿Pero qué caso tiene hablar, señor Saldaña? No está dentro de sus planes ninguna consideración de otra índole, ¿no? Están solo sus intereses. El pueblo tiene un plan, y ese plan es ser escuchado. El gobierno, los hombres y los funcionarios tienen, muchos de ellos, un plan. O no resolver o posponer, que es lo mismo. en México, como decía un guate, de que sí, dame un respirito, hombre, déjame tantito tranquilo, dame un respirito, es déjame respirar, porque lo que me pides no lo puedo hacer. Entonces el funcionario dice, dame un respirito, quería decir en lengua de uno de mis directores televisivos, es decir, espérate, hombre, no te es molestando. ¿Hasta cuándo vengo a verte? Nunca. Esa es la realidad. Bueno, y siempre están buscando qué va a distraer a la gente, ya sea el fútbol, ya sea la visita del Papa, ya sea el último escándalo de un artista, cualquier cosa que distraiga la atención, y como la memoria es volátil, pues como los comerciales, ¿no? Ahora que le cambias y le cambias y le cambias y ya no tienes el tiempo de hacer una reflexión profunda de lo que está pasando. Dice mi querido amigo Karim, no sé si sea caballero o dama, dice, éjele, me dio la razón en el programa. Entonces no es la culpa de Peña Nieto, sino la necesidad de la cúpula priista. Yo nunca, no he dicho ninguna de las dos cosas. Ni cuál razón, ¿no? No he dicho que era culpa de Peña Nieto, no, evidentemente. Tenemos que referirnos, usted, que no yo, está refiriéndose a un viejo proverbio mexicano que dice, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Dice, eso es lo que él quiere decir, porque yo lo interpreto así. Y dice, entonces no es tanto la culpa de Peña Nieto, sino la necesidad de la cúpula priista. Tampoco de la cúpula priista. Vivimos en una televicracia donde los valores están establecidos por la imagen y el video. Entonces la culpa no es del joven Ernesto, ¿cómo se llama? Enrique Peña Nieto. Tampoco de un partido que dice, nosotros queremos ganar. En México ganar se ha vuelto algo obsesivo. Aquí el hecho de ganar, poder mata pudor. Ey, apúntale, porque queda hasta bien. Uh-huh. Poder mata pudor. Es decir, por el poder, no hay problema, renunciamos al pudor. Es una vergüenza interior que se tiene para hacer las cosas que se deben. Sí, lo que pasa es que yo creo que mucha gente se ofende de las críticas a Peña Nieto porque pues están viendo una imagen creada por la mercadotecnia. ¿Cómo le puedes, se indignan, han de pensar, cómo le quieres pedir, si ya está muy bonito y muy bien posicionado y nos cae re bien, ¿cómo le quieres pedir cosas que no se le deben pedir a una gente así como cultura, como profundidad? No, sí, pero entonces nos queda pensar que se pone por atributos exteriores y no teniendo los interiores va a ser gobernable. Alguien lo va a gobernar desde atrás y eso no es posible, porque riñe con lo democrático. Eso es lo que no permite que reflexione la gente cuando hay una campaña de marketing tan fuerte. Es un enamoramiento en la pantalla que impide la reflexión. Claro, aquí hay una frase que no es aceptable porque no sé quién escribe, para hacer una referencia aquí, que enaltecer al pobre por la única condición que tiene de ser pobre genera pobreza. Yo me pregunto si despreciarlo genera riqueza. Entonces es de esas aseveraciones que no puedes decir que no, que no tienen razón de ti, pero la contraria no vale. No puedes enaltecer al pobre, no genera, ¿qué dice aquí? Enaltecer al pobre por la condición de que es pobre genera pobreza, pero enaltecer, bueno, entonces degradar y molestar al pobre por su condición de pobre no genera la riqueza. Entonces, ¿cuál es el problema? Así es que tu dicho no tiene ninguna razón de ser. Bueno, está refiriéndonos en el Twitter, pone un vínculo a una página de los bárbaros del norte donde hacen una reflexión respecto al sector social. Es una reflexión larga habla de pues que los líderes ofrezcan respeto al trabajo y a sus frutos, que ofrezcan justicia y legalidad. Lo que pasa es que pues ya ve que en Twitter hay que usar poquitas palabras, pero ahí nos refiere a un vínculo que trae a una reflexión un poco más amplia, ¿no? Madre, habría que conocer el artículo, no lo he leído, lo voy a leer. Bueno, aquí hay otra persona que dice: la izquierda es intrínsecamente perversa porque siempre está a favor de lo peor. Esto no se justifica, ni mucho menos. Es decir, la izquierda pensemos que puede a veces, o si quieres muchas veces, apoyar a objetos hechos, digo, personas hechos o acciones que son criticables. Eso es posible, la izquierda, aunque no es exclusiva de la izquierda. ¿Cuántas veces los revolucionarios lo han hecho? Han apoyado lo indecible, lo descalificable, lo perverso. ¿Cuántas veces? Pero quien se lleva la palma en ese asunto es la derecha. La derecha ha estado, es así, efectivamente, en muchas, yo te voy a decir 4 o 5, la derecha apoyó a Pinochet, la derecha apoyó a Francisco Franco, la derecha apoyó el crimen y la masacre terrible de Duvalier, la derecha apoyó a la Junta Militar Argentina, la derecha instituyó la Inquisición, la derecha fue el sostén del franquismo. Así es que lo que dices es intrínsecamente falso. La derecha no tiene la exclusividad, la izquierda, que tú le atribuyes que por ser izquierda tira siempre, se une a lo perverso, es una falsedad muy grande. Solo los derechistas, como tú te manifiestas, los que finalmente han estado siempre unidos a aberraciones históricas como puede ser la Inquisición, y no digo más. Adelante, por favor. Pues, señor Saldaña, hay una emergencia por aquí, me voy a tener que retirar. Les pido a todos una disculpa de tener que concluir antes. La verdad, este es un problema importante. Muy bien, mi querida Lilia. No, pues ya vámonos, porque yo también, fíjate que tengo que ir a ver al doctor, tengo que ir a ver al dentista, y entonces tenemos que salir. Vamos a decirle a nuestros amigos de Radio AMLO TV, de Radio AMLO, por favor, que tomen la señal, sí. Y a ti también. Y bueno, les agradecemos a Radio AMLO TV, no pudimos sacar el audio en esta ocasión, pero les aseguro que mañana sí, porque Pastor ya va a estar disponible, a Radio La Nueva República, a notipoemas.com, al Calor Político, a elsantuario.org, Poder Ciudadano, FDXRTV, Blogspot, Sincronía MX, La Gran Fraternidad Universal, Open Magazine y Jóvenes con Oroña. Señor, con mucho gusto, Ana Lilia, que estés muy bien y muchas gracias, ¿eh? Y gracias a todos ustedes. Le deseamos muy buen día y bueno, mañana es Día de los Santos Inocentes. Prepárense. Toca. Gracias, chao. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.